Banda clásica 1986, cuando aquello se le llamaba la Unión Soviética, directamente de Rusia. Esto es Aria, la canción Bola y Razón, que eso significa voluntad y razón. Imagínate cómo se parece eso, ¿eh? Bola y razón, voluntad y razón. Wow, tremendo. Y bien, el lechón atómico aquí, matándolos ustedes con el ruido aquí. Bueno, bienvenidos sean todos a la nueva lechonera del rock. ¿Y dónde están los aplausos? Bueno, hoy lechón atómico empezó distinto. Empezamos con ese gran tema que a mí, miren, les tengo que confesar que tengo una pelota de fiebre con esa banda. Y es una banda que yo tenía discos, pero ahora conseguí otras cosas de ellos y de verdad que estoy pegado con los muchachos de Aria. Y bueno, vámonos ahora con este aplauso que no acaba de salir. Pues vamos a empezar de nuevo. Dice, bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock. Dale, suena los aplausos. Ahí está. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego, epicentro de terremoto. Y dije qué. Autopista de huracanes. Wow, estamos. Hoy es septiembre 20. Se cumplen 3 años del nefasto huracán María. Un huracán que nos devastó y cambió la vida de Puerto Rico antes y después de María. Y todavía hay gente que está, bendito, con toldos azules, con problemas en las casas de derrumbe y 20.000 cosas. Pero bueno, nos hemos levantado. Y nunca hemos estado en realidad sentados, ni hemos estado arrodillados. Siempre hemos estado de pie ante todos los embates naturales, que es el precio de vivir en el Caribe, gente. No hay más nada que aceptarlo. Pero bueno, estamos aquí transmitiendo desde metalpr.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, como siempre, todos los domingos. También estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Y encadenados con la emisora más importante del rock de Puerto Rico, con AC Rock Radio. Y asimismo, este programa se transmite a través de otras emisoras que son en diferido. En diferido transmiten nuestro programa, y ahí está, martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Jueves 2 de la tarde de Montres Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, Ciudad de Buenos Vinos. Viernes 4 de la tarde, Rock FM en Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Y el domingo 3 de la tarde en Radio Enigma Chile. ¿Y saben qué? Pero es que esto, ¿qué dice? Que nosotros hemos aumentado y seguirá aumentando. Eso que suena ahí, suena lo duro. Esa es la cadena. Otro eslabón más viene por ahí para nuestra cadena de estaciones que se unen a esta transmisión. Bueno, no digo más nada. Comenzamos Desde Puerto Rico para el mundo nos vamos con esto. Este es Sacred Savior 2 Nacimientos. Eso es de Puerto Rico para el mundo. Sacred Savior, Dos Nacimientos. De su EP del 2019, Augurios del Tiempo. Su mano me sustentará. Sacred Savior, ahí lo teníamos, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Bueno, y ya se cumplieron 32 años de que este disco salió en un septiembre de 1988. State of Euphoria se llama el disco, canción antisocial, banda Anthrax. Se cumple años este disco. Bueno, cumplió años este fin de semana. En septiembre de 1988, Anthrax tiró este tremendo disco y lo estamos celebrando hoy. Mira, te voy a decir algo. Capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y hoy volvimos aquí a los estudios de metalpr.com y de la nueva lechonera del rock y de Heavy Metal Mansion y todas las otras que estamos encadenados con nosotros aquí en este tremendo programa. Y se nota, oye, se nota que yo me comí un plato grande de arroz con pastelón, porque estoy cometiendo errores, tramándose la lengua, dándole cantazo al micrófono. De verdad que hoy no sirvo para nada. Pero bueno, la música está corriendo y está corriendo el programa muy bien. Tenemos gente a montón. Hoy sí que hay gente a montón. Tenemos gente desde Alemania. Tenemos un par de personas conectadas desde Alemania desde temprano. Y lo bonito es que son IP bien diferentes. Así que no es una persona que se conectó dos veces. Tenemos nuestra audiencia alemana, está incrementando de una forma increíble. Tenemos gente conectada desde Houston, Texas, Manhattan. Tenemos gente de Manhattan, de Tampa, Florida. Tenemos gente conectada desde Staten Island, Nueva York. Tenemos gente conectada desde Gainesville, Florida. Tengo gente conectada desde Alabama. Y tenemos uno que dice United States, pero no me dice cuál es, así que ese es el celular que está caminando por todo eso por ahí. Tenemos gente conectada desde Madrid, España, desde Valladolid, España. Tenemos gente conectada también desde Teruel, como siempre. La gente de Teruel, que queremos mucho, de allá de España. Tenemos gente conectada desde Santiago de Chile. Y tenemos gente conectada de la República Dominicana. También tengo gente de Querétaro, México. Y vamos a ver ahora los pueblos de Puerto Rico. Tenemos uno, dos, tres personas que se conectan desde Aguadilla. Tengo gente de Maricao. Tengo gente de Ponce, tengo gente de Las Piedras, tengo gente de Vega Baja y de Vega Alta. Hoy están las dos Vegas aquí. Tengo gente de Sabana Grande, tengo gente de San Sebastián, gente de Moca, Quebradillas, Yabucoa, Puerto Rico también en la casa. Tengo gente de Luquillo, playas bellas en Luquillo. Los mejores kioscos están allí en Luquillo, eso es así. Bueno, ahí se me molesta la gente de Maunao, que también están conectados. Y tenemos gente conectados también de Cayey. Un saludo a la gente, a los rockeros de Guabate. Los rockeros de Guabate, un saludo a los rockeros de Guabate que siempre están ahí. No, dije Tampa, Florida. Veo una conexión nueva ahí de Tampa, Florida, que está conectado con nosotros. Gurabo, Puerto Rico, en la casa. También Caguas. Y veo ahí... Yo estoy ciego. Ah, eso es el Cibuco. Ah, gente del Corozal, del Cibuco en Corozal, conectado con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectan en todo Puerto Rico. Vamos aquí a la gente que está en el chat. Hoy el chat está medio vacío, pero tengo gente por todos lados. Tengo una gente en plataformas móviles, otros en el chat de Metal PR. El chat de Metal PR es www.metalpr.com/envivo. Y ahí se pueden conectar al chat de Metal PR. Ahí tenemos a Galdi Tommy, a Dark Neruda, y a Sando. Tengo también a Rafael Conway, que se comunica con nosotros desde temprano y está pegado con nosotros a través del WhatsApp. También la gente que está por la avanzada metallica.net, déjame ver, por ahí estaba viendo a uno de los dueños de la emisora de Avanzada Metallica. Estaba por ahí Richard Hoa. También por el tuning de la avanzada está nuestro amigo Oscar Halford de Costa Rica, que siempre está por ahí. Bueno, y un día como hoy, ya que, miren, anunciaron que el México Metal Fest ya no va en noviembre, y el México Metal Fest, que era el único festival que estaba en pie, en estos momentos, y que se conocía del 2020, y todo el mundo pensaba que se iba a dar. Yo siempre dije, si se sigue estirando esto de la pandemia, el México Metal Fest no va a ir tampoco. Pues ya lo anunciaron, México Metal Fest no va este año 2020, van para el 2021 y tienen otra sorpresa. Algunas de las bandas se quedan y otras nuevas bandas vienen al cartel con una nueva fecha también, ¿ok? Bueno, un día como hoy también cumpleaños Nuno Betancourt, el guitarrista, tremendo guitarrista y bien conocido por la banda Extreme. Y ustedes saben, el intro de este programa es una canción de Extreme, en realidad. El Do You Wanna Play With Me, ese de Do You Wanna Play, pues eso es de Extreme, y nosotros lo usamos mucho en el intro de este programa. También un día como hoy, publicaron el primer disco de Ozzy, el Blizzard of Ozzy. Ya tuvimos a Dark Nerudas con un tremendo especial de Ozzy Osbourne, que se lo laburó muy bien. Primer álbum solista. Y un 19 de septiembre de 1958, que eso fue este fin de semana. Ah, mira, dice que Víctor Torres está desde Barranquita, es verdad, no hemos saludado a Barranquita, así que aplauso desde a la gente de Barranquita. Un 19 de septiembre de 1958 nació Carmelita Rosana Ford. Estoy seguro que si yo no les digo el Ford, quizás estarían todos perdidos, pero Carmelita Rosana Ford, Carmelita suena a Lita Ford, ¿verdad que sí? Pues sí, es Lita Ford, nació un día como hoy, en 1958. Y ya que Ozzy Osbourne está por ahí también publicando un disco un día como hoy, que fue en 1980, ¿por qué no unimos los dos y nos tiramos un clasicazo que hicieron esos dos? El Close Your Eyes Forever de Lita Ford y Ozzy Osbourne. Vámonos con eso. Vámonos con un clásico, clásico, clásico. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven, is in the palm of my hand and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a child in tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Close my eyes forever. Will it all remain a change? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Thank you. clásico, clásico, clásico. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Vamos con esto. ¿Qué tal, banda? Soy Raúl Greñas de Luzbel. Un saludo a metalpr.com. Dicen que esta es la banda bandera de México. Yo diría que del metal, sí, del metal, Luzbel, de uno de los mejores discos que han tirado para mí, que es Tiempos de Odio, que es este. Mienten, el tema número 4 del disco. A ¡Ay, María, cómo le meten esos mexicanos al heavy metal! ¡Tírate esto, que es hora de...! ¡Beber, beber! ¡Me siento seca! ¡Rompe, beber! Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Hay gente que le gusta beber en cuernos y cosas así, se sienten medio vikingo. Con lo que viene ahora sí que nos vamos vikingo. Escúchate esto. nos quede mal porque no son vikingos. Son los visigodos. Sí, visigodos. Tema Steel and Silver. Y como dice Víctor Torres ahí en el chat, eso es épico, súper épico. Tuvimos la dicha de ver esta banda en Hell's Heroes 2 en Houston. En el 2019. Oh, ay, Dios mío, se los vuelo a otra de las bandas. Otra de las bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal. Y vamos a poner dos o tres, un bloquecito de esas bandas. Vámonos con una banda que a mí me gusta mucho. Dale. Hey, this is Matt Reese from Traveler, and you're listening to MetalPR.com. Vámonos con esa misma. Vamos con Traveler. Esto es Street Machine. Skull and bones, as consuming rivalries. You never know who. su disco del 2019. El segundo tema del disco de Street Machine, esto es Traveler, banda del Canadá, que comenzó en el 2017 y tuvo su último disco ahora en el 2020, que se llama Termination Shock. Pero este tema es de Traveler, del primer disco full length. Consigue su música en Bandcamp, están buenísimos, ¿eh? Parece como si el tiempo no hubiera pasado. De New Wave of Traditional Heavy Metal, vámonos con esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Oye, yo vengo pegado con esta banda hace un tiempo, no los ponía. Ustedes saben quiénes son. También banda nueva. exitoso también de Canadá. Disco nuevo también, bueno, del 2019. Para mí fue el mejor disco del 2019 que hayan tirado, en verdad. Esto es Riot City, el último tema de su disco, Halloween at Midnight. Vámonos con esto, que tú te ríes con esto. Vámonos con eso. Hace 20 minutos te estoy esperando acá. Sí, mandó un mensaje al grupo que tardaba 20 minutos. No, me fui del grupo yo. ¿Qué? Me fui del grupo. ¿Por qué? No quiero estar más en el grupo. ¿Cómo que te fuiste? Y hablan todo, boludez. No quiero estar más en el grupo de WhatsApp. No me interesa. ¿Vos te que no sos más amigo nuestro? No sos más amigo nuestro. ¡Mierda! ¡Amigo nuestro, querido! ¿Cómo te vas a hacer un grupo de WhatsApp, hermano? De última, silenciado. Lo tengo silenciado desde que entré a ese grupo. Porque no quiero estar en ese grupo, me vuelven loco. ¿Qué te vuelve loco? Todos los videos que ponen terminan con... ¡Ah! No quiero estar más. Sí, flaco, para eso son los grupos. Para mandar chicas gimiendo. Para mandar gente muerta, degollada. Y para mandar pornografía. Y te calmás. De Puerto Rico para el mundo, Métrica. EP de Métrica, tema número 4, Fuerza y Sangre. Mira, para la próxima, muchachos, pónganle la información, porque lo he tenido que encontrar. Porque pone el disco y dice track 1, track 2, track 3, track 4, no tiene. Ahí está, eso es Métrica. Vámonos con esto. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y con esto terminamos la primera hora del programa. Vámonos con unos anuncitos y volvemos ya mismo.

Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. ¡Salud, Puerto Rico! ¡Puerto Rico número uno! Y esto se llama las Islas del Metal. Juntos vamos a construir un continente diferente, sin mierda. ¡Qué muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion. Pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com y la nueva lechonera del rock con Lechón Atómico hoy. Y bueno, estamos aquí en la segunda hora de la nueva lechonera del rock y hoy vamos a saludar a los que han llegado después. Mira, ahí está el Saurio, que no lo había saludado, el hombre de la era del Metalosaurio. Yo diría que programador de programas allá en la avanzada metálica.net en la República Dominicana. Y bueno, tenemos aquí también a Garly Tommy, que está desde temprano osando. Tenemos a Víctor Torres, que está ahí, está Acero Latino quejándose. Mira, DH Lechón, que muchos anuncios. Bueno, si estamos en muchas emisoras, y hay que a todas las emisoras decirle, ¿verdad?, identificarlas. Así que por eso es. Y bueno, estamos en esta segunda hora de la nueva lechonera del rock aquí en los estudios de San Juan, Puerto Rico. Y vámonos con un clásico, como me están diciendo. Ay, Lechón, están poniendo muchas bandas nuevas. Ya me están escribiendo que estoy poniendo muchas bandas nuevas. Pues me vamos con esto, que es un clásico. Clásico, clásico. Thank you. silence falls as the bell ceases its chime. Upon the fire the challengers with shrieks and cries rush forth. The knights fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rend the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by this victory and the seeds of death is sown. Río, las conversaciones que se dan en el chat. Gente, si pongo Metallica todos los fines de semana, este programa va a ser Metallica nada más, ¿eh? La gente pide Metallica y piden Striper todos los fines de semana. Oye, no es que la banda semana, a mí me gusta Metallica y me gusta Striper. Pero toda la semana no puedo poner lo mismo. Bueno, ¿de qué se puede? Se puede. ¿Por qué pongo Judas Priest a cada rato? Eso fue de Sentinel, Judas Priest. Wow, Judas Priest es igual a heavy metal. Eso no hay duda. Vámonos ahora con una banda que está cumpliendo 30 años este año. Voy porque clásico, es un... ¡Clásico! ¡Clásico! Ya, esto es un clásico. Esto es un himno ya. Esto es un himno. Vámonos con Lujuria, viejo rockero. Ahora cuántos viejos rockeros conocemos nosotros. Bueno, nosotros somos los viejos rockeros. Tremendo clásico, celebrando los 30 años de Lujuria este año. ¿Qué más que este himno del gran Oscar Lujuria ahí cantando el viejo rockero? Total, himno total. Wow, wow, wow. Vámonos ahora para Italia. De España vamos para Italia. Esto es la banda TIR, dentro Il Vuoto. Originalmente Temple of Inferno Rock de Italia, de Lazio, Roma, son esa gente. Y estuvieron activos de 1980 al 86, retomaron su carrera en el 89. Y desde el 2005 hasta hoy están activos. Pero muy, muy poca discografía tiene esta gente. Bueno, su último trabajo fue Metal Shock del 2019. Y este trabajo contiene 11 temas, es un full length. y él solamente tienen dos discos para tener una trayectoria tan larga. El otro disco fue el disco Heavy Metal del 2011. Todo lo demás son demos y compilaciones, singles que tienen ahí, pero no tienen mucha cosa grabada, pero sí tiene trayectoria, parece que en vivo y en Italia, ¿no? Tremenda banda, a mí me gusta mucho porque básicamente esas raíces de rock y suena bien a lo que se hace en el Mediterráneo, ¿eh? Eso, y mucho de lo que se hace en España también. Bueno, vámonos ahora con una de las bandas emergentes que nos hizo llegar, bueno, emergente no, ya tiene un tiempito, pero de las bandas que me hacen llegar su música, estos son los Natal Pride y son de España. Vámonos con esto. Hola, troncos, soy Tito Rizzo, el nuevo vocalista de Natal Pride, y quiero saludar a todos los oyentes de este gran show y desearos toneladas de rock and roll y metal. Muy pronto los Natal Pride entraremos en estudio para grabar nuevas canciones llenas de caña. Estamos ansiosos de mostraros nuestro nuevo material, que seréis los primeros en escucharlo. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Nos veremos pronto, troncos! Can't live without a woman. Estos son los Natal Pride. Búscalos así mismo, Natal Pride. Con el orgullo de Natal. Bueno, y esta banda tiene tiempo, y yo diciendo que es banda emergente. Yo digo eso porque nunca los había escuchado en realidad, pero sí, ellos se habían del 88 formado, en el 2016 se reformaron. Y bueno, son de España, de Madrid, Natal Pride, ahí sonaron. Y vámonos ahora con otra banda que vino hace poco aquí. Vámonos con los Rasodiada, empiézalo de nuevo. Esto se llama Buscando Libertad, estos son de Argentina, Rasodiada. Suene aquí, tienes que enviarnos la información de tu banda a lechonatomico@gmail.com. Facilito, lechonatomico@gmail.com, y te ponemos en esta sección que tenemos siempre. Vámonos, cuentos. Esperen, la radio, eso los callará. ¡Ay, disco! ¡Música de ascensor! ¡Capirana, no! música del mundo, suave urbana, fusión salsa. ¿Metallica? ¿Ingerí drogas? ¿Qué hay, Metallica? ¿Quieren transporte? No nos gusta viajar con extraño. ¡Caramba! ¡Oye, perdedor! ¡Conseguimos transporte con un verdadero fan! Yo solía dormir con la abuelita de Lars. No vuelvas a escuchar nuestra música. Rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y pusimos ahí lo de Metallica, que lo hemos puesto varias veces, porque en un día como hoy, en el 2005, fue que Metallica hace su aparición en Los Simpsons. Así que cogimos ese pedacito donde sale Metallica ahí, y no es solamente ese cantito, salen varias veces. Así que un día como hoy fue eso, parte de las efemérides que tenemos para el día de hoy. Y también un día como hoy, en 1986, hace 34 años, salió el disco de Megadeth, Peace Sells But Who's Buying, que está cumpliendo años también. Y como ese disco está cumpliendo años también este fin de semana, vamos a tirar el tema que más me gusta a mí de ese disco. Este es el tema que más me gusta a mí de ese disco. Y todo el mundo dice, ah, Peace Sells But Who's Buying. Bueno, ese es el más famoso, pero el que más me gusta a mí es este. We'll be right back. Wake Up Dead, Megadeth. Brutal, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Sodom. Banda del trash que nunca se quita desde 1982 hasta el día de hoy, presente un montón de discos, un montón de discos y EPs, compilaciones, más de 20. Y bueno, sacan el full length este año, Genesis 29, perdón, 19. Que sale en noviembre 27 del 2020. Esto fue Electrocution. ¿Por qué no nos vamos mejor con una doble ronda? Vámonos con una doble ronda de Sodom. Vámonos con esto. Code Red. su disco de 1999, Code Red, así mismo se llama el disco, Code Red. Código Rojo. Ya han pasado 21 años ese disco. Decían por allá que están muy fresas hoy. Mira, ahí les puse también Trash Metal para que no se quejen. El lechón complace a todo el mundo. Un saludo a Guido Arias. Guido Arias, que nos escribe desde laavanzadametallica.net. Y a la doctora Esme, que está por ahí también. Vámonos con un clásico, clásico, clásico. A ver si saben cuál es esta.